Buenas tardes. Este curso finaliza hoy con la exposición que en pocos segundos más nos va a obsequiar el padre Carlos Alfredo Valiña, a quien debo presentar con mucho gusto. El padre Valiña llevó a cabo sus estudios de filosofía y teología en el Seminario Diocesano Santa Madre de Dios, Santa María Madre de Dios de San Rafael, Mendoza. Ahí se ordenó de sacerdote y actualmente pertenece a la eparquía ucraniana en la Argentina. Sus estudios civiles lo han llevado a licenciarse en Ciencias Físicas en la Universidad de Buenos Aires. Posee además un diploma de estudios avanzados en filosofía de la Universidad de Barcelona y en la actualidad es profesor del Seminario de Licenciatura de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, supongo que acá en Buenos Aires. Sí, en el convento de los dominicos. Es profesor de Filosofía de las Ciencias 1 y 2, texto de filosofía antigua, texto de filosofía medieval y antropología filosófica en el Instituto Superior del Profesorado Antonio Sáenz de Lomas de Zamora. Bueno, y nos va a ilustrar con su ciencia acerca del tema que teníamos previsto para cerrar este ciclo. Queda con ustedes el padre Valiña. Muchas gracias, Mario. Muy buenas noches. El ciclo sobre el mal de ayer y hoy consistió en cuatro exposiciones. Una primera a cargo del doctor Sacchi sobre la existencia y naturaleza del mal, el mal según la teología católica y la metafísica, o sea, una exposición de corte metafísico-teológico. Luego el padre José Ignacio Ferro Terrén, también amigo mío, disertó acerca de la permisión divina del mal. Posteriormente el doctor Palacio Hardy sobre manifestaciones descollantes del mal en la hora actual. Y a mí me toca una concreción particular, que es el tema del mal y su relación con los vicios y pecados en la vida y en el obrar de las criaturas. Antes que nada voy a aclarar el abordaje que voy a hacer. El abordaje va a ser clásico. Ya voy a seguir a Santo Tomás de Aquino, literalmente. Vamos a hacer un recorrido por la temática del mal y el pecado en la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Ustedes saben que la Suma Teológica tiene una estructura, no es un centón de artículos y cuestiones arrojados al azar, tiene una estructura muy clara. Tiene tres partes: prima pars, segunda pars, dividida en dos partes, y tercia pars. Y hay una arquitectura de la Suma Teológica. Y Santo Tomás de Aquino va progresivamente presentando los temas, de acuerdo con un orden que en general se ha comparado con la idea de exitus y reditus. Dios, su naturaleza, uno y trino, la creación de las criaturas espirituales, ángeles y hombres, salida de la criatura, de la creación con respecto a Dios, y luego vuelta a Dios de la criatura racional, ángeles y hombres, y especialmente el hombre, por mediación de Jesucristo, nuestro Redentor. Ese es el esquema general de la Suma Teológica. Santo Tomás de Aquino va como abordando en forma concéntrica los temas y fijándolos y precisándolos. Vamos a seguir entonces ese orden de Santo Tomás con respecto al tema del pecado. El primer abordaje es en la cuestión 48, en la primera parte, la primera pars, que Santo Tomás habla de la diversificación de las cosas en especial. Una pregunta, ¿cuánto tiempo es más o menos? 45 minutos, una hora más o menos. Está bien, para ubicarlo. En esa cuestión 48, Santo Tomás de Aquino se pregunta sobre el tema del mal, como seguramente Mario ha explicado. Se pregunta si es alguna naturaleza, si se encuentra en las cosas. Y en esa cuestión 48, el artículo 5, nos interesa porque Santo Tomás habla de la división del mal en pena y culpa. Mal de pena y mal de culpa. Santo Tomás de Aquino dice que el mal puede encontrarse de tres maneras. Uno en la naturaleza, después se conoce el mal de naturaleza, y otro, una forma de mal particular, que es en las criaturas racionales, en las criaturas libres, ángeles y hombres. En las criaturas libres hay una doble posibilidad, que es el mal de culpa y el mal de pena. ¿Qué es este mal de pena y este mal de culpa? Vamos a leer un pedacito de la respuesta de la Determinatio de Santo Tomás. Se indicó previamente que el mal es privación del bien, y principalmente el bien consiste como tal en la perfección y en el acto. El acto, por otra parte, es doble: acto primero y acto segundo. El acto primero es la forma y la integridad del ser, el acto segundo es la operación. Por tanto, el mal también será doble en cuanto se oponga a la primera o a la segunda forma. Uno, por sustracción de la forma o de alguna parte que es necesaria para la integridad del ser. Por ejemplo, la ceguera es un mal. Carecer de algún miembro también lo es. Y dos, por la sustracción de la debida operación, o porque no se da absoluto, o porque no se conserva en el debido modo y orden. Entonces, de modo especial, el mal, en cuanto a sustracción de la divina operación en las cosas provistas de voluntad, tiene razón de castigo, de culpa, perdón. Pues se imputa a uno como culpa el que falla el actuar, pues en la acción el dominio lo ejerce la voluntad. Así pues, todo mal en las cosas provistas de voluntad es pena o culpa. Culpa si es voluntaria, pena si es involuntaria recibida. Culpa actuada, pena padecida. Se pregunta luego dónde hay más razón de mal, si en la culpa o en la pena. Obviamente, la mayor razón de mal está en la culpa, o sea, en el mal obrado por la criatura espiritual voluntariamente, más que obviamente que en el mal que recibe. Luego, este abordaje general, como la conferencia, entiendo la conferencia, dice: en las criaturas no podemos dejar de hablar del pecado de los ángeles, que es lo que vamos a hablar ahora, ya que este ciclo fue suscitado por el padre Mancuso, exorcista. Creo que no estará mal hablar algo acerca del pecado angélico, del cual Santo Tomás de Aquino habla bastante. La primera parte también, cuestión 65. Santo Tomás se pregunta acerca del pecado de los ángeles, por ejemplo, si puede haber mal de culpa en ellos, y responde obviamente de forma afirmativa. En esta de la finitud del ángel, la voluntad del ángel puede fallar y puede inclinarse hacia el mal. El segundo artículo es interesante porque discierne el tipo de pecado que puede darse en los ángeles. Interesante la respuesta a la objeción segunda. Dice así la objeción segunda: si la soberbia y la envidia son pecados espirituales, también lo son la pereza, la avaricia y la ira. Pero los pecados espirituales son propios del espíritu, como los carnales son propios de la carne. Por tanto, en los ángeles no solamente puede haber soberbia y envidia, sino también pereza y avaricia. Porque en principio la determinación era en torno a que el pecado del ángel es un pecado puramente espiritual, el ángel no tiene materia, no tiene cuerpo, entonces o soberbia o envidia. Responde Santo Tomás: la avaricia, en cuanto pecado especial, es un apetito desordenado de toda clase de bienes temporales que sirven para la vida humana y que pueden comprarse por dinero. Los demonios obviamente no padecen estas cosas, como tampoco apetecen los deleites carnales. Por eso en ellos no puede haber avaricia propiamente tal. Si llamáramos avaricia al deseo moderado de poseer un bien creado cualquiera, este género de avaricia está contenido en la soberbia que hay en los demonios. La ira, por su parte, es siempre acompañada de una pasión, lo mismo que la concupiscencia, y por lo tanto no puede hallarse en los demonios más que sentido metafórico. En cuanto a la asedia, es una forma de tristeza que hace al hombre lento para aquellos ejercicios del espíritu a causa de la fatiga corporal. esto tampoco pueden experimentarlo los demonios. Por todo esto resulta claro que solo la soberbia y la envidia son los pecados puramente espirituales que le pueden competir a los demonios. Sin embargo, siempre que la envidia no se tome como pasión, sino como voluntad reacia al bien ajeno. O sea que los demonios pueden tener soberbia y pueden tener envidia. El artículo tercero se pregunta, ¿qué es aquello que el ángel apeteció, razón por la cual pecó? La respuesta es muy interesante. Sin duda el ángel pecó apeteciendo ser como Dios. Básicamente en eso consistió el pecado del ángel. Pero esto no puede entenderse, esto puede entenderse de dos maneras, como equiparación o como semejanza. Del primer modo no puede apetecer ser igual a Dios. Por conocimiento natural sabía que esto era imposible. El ángel, el demonio es un ángel, sabía perfectamente que no puede ser exactamente igual a Dios. Eso lo sabía. Pero puede apetecer ser como Dios por semejanza. La primera, en cuanto a aquello que es capaz una criatura de semejanza a Dios. Y así, apetece ser semejante a Dios en lo que no es apto para asemejarse a él, como por ejemplo el que pateciera crear el cielo y la tierra, cosas que solo pertenecen a Dios. En este aspecto habría pecado. De este modo es como el diablo apeteció ser como Dios, y no porque pateciera ser semejante a Dios en cuanto a no estar sometido absolutamente a nadie. Puede ser así, hubiera querido su propio no ser, pues ninguna criatura puede existir a no ser en cuanto que participa del ser que Dios le comunica. Su deseo de ser semejante a Dios consistió en apetecer, como fin último de la bienaventuranza, las cosas que podía conseguir por la capacidad de su naturaleza, desviando por ello su apetito de la bienaventuranza sobrenatural, que proviene de la gracia de Dios. O sea, quiso obtener la bienaventuranza por sus propios medios y no como recibida de Dios. O si quiso, por ejemplo, apetecer la gracia divina, quiso alcanzarla por la capacidad de su naturaleza y no con la ayuda divina, según la disposición de Dios. O sea que en eso consistió básicamente el pecado del ángel. Santo Tomás se pregunta luego si los ángeles fueron creados malos. Obviamente la respuesta es negativa. Todos los ángeles fueron creados buenos, incluso los demonios. Hubo una conversión de la voluntad del demonio hacia el mal, que fue la que originó su caída. Santo Tomás habla de un instante. Es un instante posterior al momento en que fue creado, en el cual se produjo lo que llama Santo Tomás la conversión. O sea, la conversión hay que entender en el sentido más profundo de metanoia. La conversión del ángel hace su propia excelencia, su propio ser, su propio bien y no el bien divino. Pero fue creado inicialmente bueno, obviamente. El artículo 7 es interesante porque se pregunta si el superior entre los que cayeron fue o no absolutamente el primero entre todos los ángeles. Una cuestión sobre la cual obviamente no hay certeza ni dogma que se le parezca. El ángel superior que cayó y por así decir arrastró a los demás consigo, ¿fue un ángel supremo o fue un ángel intermedio? ¿Qué es lo que supone este? Como ustedes sabrán, hay una jerarquía angélica. Tradicionalmente los ángeles se ordenan según 9 coros angélicos, desde los serafines, que son los ángeles supremos que están ardiendo en la presencia de Dios, en la contemplación divina, hasta los ángeles que se ocupan del gobierno de las cosas corpóreas. 9 coros angélicos. Santo Tomás se pregunta, ¿el principal era un ángel superior o un ángel inferior o intermedio? Respuesta: en el pecado hay que considerar lo siguiente, la propensión al pecado y el motivo de pecar. Si el ángel es considerado la propensión al pecado, más bien parece que pecaron los inferiores y no los superiores. Por eso Juan de Maceno dice que el mayor de los que pecaron fue el que presidía el orden terrestre. Con esta opinión parece concordar la postura de los platónicos, como relata San Agustín en los libros octavo y décimo de la Ciudad de Dios. Pues algunos decían que los dioses son todos buenos y los demonios, en cambio, unos son buenos y otros malos, advirtiendo que llamaban dioses a las sustancias intelectuales que están por encima de la esfera lunar y demonios a las sustancias inferiores que están por debajo. No hay motivo para rechazar esta opinión como contraria a la fe, ya que Dios administra las criaturas corporales por medio de ángeles, como dice Agustín en el tercero del De Trinitate. Por tanto, nada impide decir que los ángeles inferiores están destinados por difusión divina a administrar las cosas superiores, y los supremos están destinados a asistir delante de Dios. Por eso el Damasceno dice que los que pecaron fueron los inferiores, aunque en aquel orden inferior algunos ángeles buenos se mantuvieron fieles. Esto con respecto a la propensión al pecado. Pero si se considera el motivo de pecar, encontramos que es mayor en los superiores que en los inferiores. Hemos visto ya que el pecado de los demonios fue la soberbia, cuyo motivo es la grandeza, y que poseyeron en mayor grado los superiores que los inferiores. Por eso San Gregorio dice, el que pecó fue supremo entre todos. Entonces, si se tiene en cuenta que el pecado del demonio es la soberbia, cuanto más excelente es el ángel, más motivo habría para la soberbia. San Tomás se inclina por esta segunda postura. Dice, esta postura es más probable, porque el pecado del ángel no provino de ninguna propensión, sino solo del libre albedrío. Por tanto, parece que preferentemente se ha de tener en cuenta el motivo de pecar. Sin embargo, no hay que desechar otra opinión, ya que también en el más elevado de los inferiores pudo haber motivo para pecar. Interesante cómo San Tomás es muy claro en las exposiciones. Esta cuestión no la zanja definitivamente. Opino, pienso, me parece, no es algo que esté claramente definido en el puesto de la revelación. Por tanto, la opinión que da es como probable, simplemente. Él es siempre muy cuidadoso en aclarar el grado de certeza que tiene lo que está afirmando. El artículo 9 se pregunta si los que cayeron son tantos como los que permanecieron. La respuesta es breve y coherente con la metafísica tomista. Los ángeles que perseveraron son más que los que pecaron, porque el pecado es contrario a la tendencia natural, mas lo que es contra la naturaleza ocurre en los menos de los casos. La naturaleza logra su efecto siempre o en la mayoría de los casos. Como la falla es una falla y es minoritaria, tiene que pensarse que los ángeles que cayeron son mucho menos que los que permanecieron fieles. Luego, simplemente voy a mencionar, si en la cuestión 63 habló de la culpa, ahora habla de la pena de los demonios. Entonces va enumerando las posibilidades. Interesante, el artículo segundo es el entenebrecimiento del entendimiento, obtenebratio. La primera consecuencia que hubo sobre el ángel por su pecado fue el entenebrecimiento de su entendimiento, de su intelecto. No en forma absoluta, conservaron el entendimiento propio de su naturaleza, pero este quedó dañado y por supuesto perdieron totalmente el conocimiento que se les podía dar por la gracia. Interesante, en la objeción 4, San Tomás se pregunta con respecto al tema del conocimiento que tiene el misterio de Cristo. Los ángeles recibieron un conocimiento acerca del misterio de la encarnación. Incluso, San Tomás no habla de eso, pero padres de la Iglesia dicen que el pecado angélico consistió en rechazar la encarnación del Verbo. Que cuando Dios les presenta la posibilidad del hecho de que Él va a tomar una naturaleza humana, los demonios, los ángeles que cayeron, se resistieron totalmente a aceptar que Dios pudiese tomar una naturaleza inferior como es la humana. El ángel es muy superior al hombre, la naturaleza angélica es superior a la humana, por lo tanto consideran como un disparate, imposible de aceptar que Dios tomase una naturaleza inferior a la de ellos mismos. Algunos padres consideran que esa fue la prueba que motivó la aversión del demonio con respecto a Dios. Y hubo daño en la inteligencia y en los, la voluntad angélica, demoníaca, quedó obstinada hacia el mal. Con respecto al dolor, el dolor, dice Tomás, del ángel caído, es con respecto al mal de pena, no con respecto al mal de culpa. El demonio no se arrepiente de lo que hizo, no siente remordimiento por lo que hizo, por la culpa probablemente no, por la pena sí, porque el ángel percibe el desmedro que hubo en su ser al pecar, pero no se arrepiente de su decisión. Todo esto no se puede explicar largamente, pero el ángel no es como nosotros, que en los cuales nuestros actos libres se van sucediendo en el tiempo, se van desplegando en el tiempo. El ángel vive en una duración especial llamada el ego, en la cual un acto de voluntad del ángel es absoluto. Cuando un ángel toma una decisión, esa decisión arrastra totalmente su naturaleza. ¿Por qué? Porque la visión del ángel, el ángel en una idea, ve toda la posibilidad de esa idea. Entonces su voluntad sigue necesariamente de forma completa y no queda resto como poder cambiar. Cuando el ángel decidió apartarse de Dios, lo decidió para siempre. Y no hay en él posibilidad de arrepentimiento, como en el caso nuestro, que somos criaturas sometidas al tiempo, debido a nuestra corporeidad. El ángel no. Su voluntad fue arrastrada en forma total y absoluta y para siempre. Dejamos acá el tema angélico. Y luego San Tomás va a empezar a referirse al hombre. Ya pasamos entonces a la prima secunde, o sea, a la primera parte de la segunda parte de la Suma Teológica. La cuestión 18, San Tomás se plantea sobre la posibilidad de bondad o malicia en los actos humanos, y obviamente responde en forma afirmativa. La posibilidad de que el hombre refalle en su accionar libre. Y luego en la cuestión 71, desde la prima secunde, artículo 6, se pregunta por la definición agustiniana de pecado. Dice así: ¿se define adecuadamente el pecado diciendo que es un dicho, hecho o deseo contra la ley eterna? Peccatum est dictum, vel factum, vel concupitum contra legem eterna. San Tomás responde: como es claro por lo dicho, el pecado no es otra cosa que un acto humano malo. Más que un acto sea humano, le viene por ser voluntario, según consta por todo lo visto. Ya sea el voluntario como lícito de la voluntad, ya lo sea como imperado de la misma. Esa es una distinción clásica. O sea, un acto ilícito de la voluntad es un acto propio de la voluntad. Un acto imperado es un acto que la voluntad produce en otra potencia. Por ejemplo, un acto ilícito, un acto imperado es caminar. Yo decido caminar. Entonces mi voluntad tiene un acto ilícito que es la decisión de caminar. E impera sobre mi potencia locomotriz para que camine. Entonces ahí hay actos propios de la voluntad, amar, desear, etc. Y hay actos imperados, que impera sobre la inteligencia, sobre las potencias apetitivas, sobre las locomotivas, etcétera, etcétera. Entonces dice que un acto humano es voluntario, ya sea como lícito de la voluntad, o sea propio de la voluntad, ya sea como imperado por la misma, como los actos exteriores, como hablar, u obrar, o cosas por el estilo. Al acto humano le viene el ser malo por carecer de la debida medida. Ahora bien, toda medida de cualquier cosa se toma por referencia a una regla, de la cual, si se separa, se dice desarreglado. Mas la regla de la voluntad humana es doble, una próxima y homogénea, que es la misma razón humana. La regla próxima del obrar humano, la misma razón. Y otra regla primera, más remota, que es la ley eterna, o sea, la razón divina. Y por eso San Agustín, en la definición de pecado, puso dos cosas. Una que pertenece a la sustancia del acto humano, lo cual es como material en el pecado, cuando dice hecho o dicho. Y otra que pertenece a la razón de mal, la cual es como formal en el pecado, cuando dice contra la ley divina. lo material sería la acción en conductal, lo formal es el alejamiento de la recta regla, sea la próxima, que es la razón humana, sea la lejana o remota, que es la ley eterna. En la respuesta a la objeción tercera de este artículo 6 de la cuestión 71, San Tomás toca un tema que me va a dar pie para lo que viene ahora, que es muy importante con respecto a la determinación del pecado. Dice San Tomás: la ley eterna primero y principalmente ordena al fin, más consiguientemente hace que éste se haya bien respecto a los medios, y por eso al decir contra la ley eterna toca la aversión del fin y todos los otros desórdenes. Acá aparece una palabra clave, que es la palabra aversión. Sé que el padre Ferrotren habló del pecado con esa definición clásica también, que es, digamos, paralela a San Agustín, que es aversio de Dios, conversio a criaturas. Aversión de Dios, conversión a las criaturas. La frase más completa que está tomada de San Agustín es la siguiente. Dice San Tomás: en el pecado se presentan dos aspectos: conversión a un bien perecedero, que es su aspecto material, y aversión a un bien infinito, que es su aspecto formal y completivo. En latín, conversio ad bonum commutabile, o sea, al bien mutable, o sea, al bien creado, y aversio a bono incommutabili, o sea, aversión con respecto al bien incommutable, al bien eterno, o sea, a Dios. Estas palabras, aversio y conversio, hay que entenderlas fuertemente, incluso en el mismo sentido que tenía en el caso del ángel. Es dirección total del alma hacia o contra. Es por así decir, el pondus del alma que se dirige a Dios o se dirige a las criaturas, y viceversa, o se aleja de ellas. Implica, si uno dice aversión, es una palabra que en castellano tiene un sentido muy débil. Estamos hablando directamente de la orientación total del alma, de aversión a Dios. Bueno, la aversión a Dios, o sea, al bien inconmutable, es lo formal del pecado. Y la conversión a la criatura, al bien conmutable, es lo material del pecado. Lo que hace propiamente pecado al pecado, tanto el ángel como el hombre, es la aversión al bien inconmutable. Tan así que San Tomás de Aquino llega a decir que si hubiera una conversión a un bien conmutable sin aversión a Dios, no habría pecado mortal. Quiere decir eso. Lo formal, lo que determina la gravedad del pecado, es la aversión a Dios. Y luego San Tomás comienza un pequeño tratado sobre el pecado humano desde las cuestiones 77 al 85 de la prima secunda, donde va analizando con lupa, en detalle, todos los aspectos pensables del pecado. Voy a hacer un paneo rápido viendo las cuestiones principales, leyendo los artículos que puedan tener más miga o que puedan llamar un poquito más la atención. En la cuestión 72 se va a preguntar por la distinción de los pecados y va a aparecer la gran distinción entre pecado mortal y pecado venial. ¿Cuál es la relación entre el pecado mortal y el venial? Que el pecado mortal es el pecado perfecto, o sea, el que realiza realmente la noción de pecado, mientras que el pecado venial es imperfecto. Se puede decir que el pecado mortal es irreparable y el pecado venial es reparable. Uno dice, ¿pero cómo entonces? ¿El pecado venial es irreparable? Sí, por el hombre. Es reparable por Dios, pero no por el hombre. El pecado mortal en cuanto tal, en cuanto pecado de la criatura, es irreparable. El hombre no tiene poder para poder reparar el mal del pecado mortal. Tomás lo dice explícitamente. Y quedaría en ese estado si no mediara la misericordia de Dios, que perdona el pecado mortal. En cambio, el pecado venial es pecado reparable por el ser humano incluso. No implica un daño tan grande en la naturaleza humana como el pecado mortal. Y ahora vamos a ver justamente los daños que produce el pecado en el hombre. Cuando se empieza a analizar pecado espiritual, pecado carnal, pecado mortal, pecado venial, pecado por omisión, pecado por comisión, por exceso, por defecto, etcétera, etcétera. Luego analiza los pecados entre sí, en la cuestión 73, si todos son todos iguales, si todos son todos igualmente graves, si hay una variedad de gravedad en los pecados, en qué lo afectan las circunstancias, etcétera, etcétera. Entonces, 74, el sujeto del pecado. ¿Cuál es? Esto es una cuestión antropológica. En las potencias del hombre, ¿cuál es la potencia que es sujeto del pecado? Obviamente es la voluntad. La voluntad es la potencia humana en la cual anida subjetivamente como sujeto el pecado. Lo que no implica que no pueda anidar en otras potencias, pero por subordinación a la voluntad. Si la voluntad tiene actos propios, que son ilícitos, y actos imperados, que son por los cuales ordena otras potencias, bueno, puede haber en las otras potencias, movidos por la voluntad mal encaminada, pecado también. Entonces, afirma que la voluntad es sujeto del pecado, la parte sensual del hombre puede ser sujeto del pecado en forma derivada, como acabamos de hacer, la inteligencia también puede ser sujeto del pecado. Y pasamos a la cuestión 75, que es la causa del pecado. La causa del pecado en general. Cuestión 75, causa del pecado en general. Cuestión 76, 77, 78, las causas particulares del pecado. Las causas particulares van a surgir del análisis de la causa general, que voy a leer porque es una determinación que es muy rica y aclara todo lo que viene después. Primera cuestión, ¿tiene causa el pecado? Respuesta: el pecado es un acto desordenado. Por parte, pues, del acto tiene su causa directa, como cualquier otro acto. Mas por parte del desorden tiene causa al mismo modo que pueden tener causa la negación o la privación. Ya Mario explicó cómo el mal es privación del bien debido. Pero a la negación de algo se puede asignar una doble causa. Primero, la falta de causa, entonces la negación de la causa misma, que es causa de la negación en sí. Quitada la causa, se quita el efecto. Negación de causa. Así, la causa de la oscuridad es la ausencia del sol. Segundo, la causa de la afirmación a la que sigue la negación es accidentalmente causa de la negación consiguiente. Así, el fuego, causando calor en virtud de su tendencia principal, consiguientemente es causa de la privación del frío. El primero de los modos de causalidad puede bastar para la mera negación. Mas como el desorden del pecado y cualquier mal no sea mera negación, sino privación de aquello que a una cosa le compete naturalmente y debe tener, es necesario que tal desorden tenga una causa agente accidental, pues lo que es natural y se debe tener nunca faltaría sino para una causa que lo impide. Y según esto hay costumbre de decir que el mal, que consiste en cierta privación, tiene una causa deficiente, o sea, causa eficiente accidental. Mas toda causa accidental se reduce a otra causa esencial o directa. Como pues el pecado por parte del desorden tenga una causa eficiente, accidental o deficiente, como lo queramos llamar, mas por parte del acto tiene una causa eficiente esencial, síguese que el desorden del pecado resulta de la causa misma del acto. Así pues, la voluntad carente de la dirección de la regla de la razón y de la ley divina, tendiendo un bien mutable, es causa directa del acto del pecado, e indirecta del desorden del acto, que está fuera de su intención, pues la falta del orden en el acto proviene del defecto de dirección en la voluntad. O sea que, evidentemente, es en la voluntad donde está propiamente la causa del pecado, y en la deficiencia, en la falla de la voluntad humana o incluso angélica, ¿no? Y se pregunta si la causa es interior. Primero, si tiene causa, sí. Tiene causa interior. La causa directa del pecado debe considerarse por parte del acto mismo, mas puede indicarse una causa interior y mediata del acto humano y otra inmediata. La causa inmediata del acto humano es la razón y la voluntad, según la cual el hombre es libre en su albedrío. La causa remota es la aprehensión de la parte sensitiva y también el apetito sensitivo. Así pues, como la voluntad se mueve a algo según la razón, por el juicio de esta, Así también el apetito sensitivo se inclina a algo por la aprehensión de los sentidos. Esta inclinación a veces arrastra la voluntad y la razón, como se verá más adelante. Por consiguiente, se puede señalar como una causa interior doble del pecado. Una próxima por parte de la razón y de la voluntad, y otra remota por parte de la imaginación y del apetito sensitivo. Entonces, acá aparecerían las tres causas que no vamos a analizar posteriormente: la ignorancia, la malicia y la pasión. Las tres causas posibles. El pecado de debilidad o de pasión por la parte sensitiva, la malicia por la parte volitiva y la ignorancia por la parte intelectiva. Luego se pregunta si tiene alguna causa exterior. Y la respuesta viene por el lado de Dios o del demonio. Obviamente Arzanovas va a responder que Dios no es causa del pecado, lo vamos a ver en un momentito, pero tampoco el demonio es causa del pecado. Uno está tentado de atribuirle al demonio la causalidad o la tentación permanente, y no es tan así. Santo Tomás dice directamente, la causa del pecado es básicamente la voluntad humana, la voluntad libre. O sea, el demonio tienta, el demonio es ocasión, pero no es causa del pecado. Y no es causa de todos, no es tampoco que esté tentando para todos los pecados. O sea, en definitiva, es el hombre el responsable de sus actos. El demonio podrá tentar, pero es el hombre el responsable último de sus actos. Luego, cuestión 76, 77 y 78, va a ocuparse de las causas particulares que surgieron dentro de este análisis. Primero, la ignorancia. Si la ignorancia es causa de pecado, entonces va a hacer esa división clásica entre ignorancia invencible e ignorancia vencible. Si la ignorancia es invencible, excusa de pecado. Si la persona realmente no sabe que está pecando, obviamente eso excusa de pecado. Pero otra cosa es la ignorancia culpable, cuando la persona no posee un conocimiento que debería poseer y no quiere conocer ese conocimiento que le haría ver que lo que está haciendo está mal. Entonces, esa ignorancia no es excusable, es más, es pecaminosa en cuanto a ignorancia. Luego, el pecado de debilidad o pecado por pasión, la causa del pecado por parte del apetito sensitivo. También Santo Tomás dice que la pasión disminuye en principio la imputabilidad del pecado, en principio. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que ocurre? La pasión oscurece el juicio de la razón y hace entonces que la voluntad se mueva indebidamente hacia un bien que le presenta ya no la razón, sino la pasión. Entonces, eso, en cuanto haya menos racionalidad, disminuye la imputabilidad, pero no excusa totalmente de pecado. Y es muy claro con respecto a la pasión consecuente. O sea, si la pasión antecedente, o sea, la pasión que oscurece la inteligencia, lleva a pecar, es más grave la pasión consecuente, o sea, la pasión con la cual se realiza el acto. Fíjense que esto es una distinción muy importante, y por así decir, ocurre lo contrario que con respecto a los actos positivos. Santo Tomás se pregunta si la pasión antecedente, si la pasión en cuanto tal es mala. Responde el Tratado de la Pasión claramente que la pasión en cuanto tal no es ni buena ni mala, es una parte esencial de la naturaleza humana, son movimientos del apetito sensitivo. Pero hay una posibilidad, es que la pasión sea antecedente al acto racional, o sea, que la pasión mueva al acto, o que la pasión acompañe el acto. Entonces son dos posibilidades: pasión antecedente o pasión consecuente, o sea, actuar por pasión o actuar con pasión. Actuar por pasión en principio es malo, porque entonces el hombre abdica de su condición racional y es movido por la pasionalidad, y eso es peligrosísimo. En la ira, el pecado de la ira es un claro ejemplo de pasión antecedente, en la cual uno actúa movido por la pasión. Distinto es cuando la pasión es consecuente, o sea, cuando la pasión acompaña el acto racional. Entonces, por ejemplo, aplica el tema, esta distinción, al caso de Cristo, expulsando a las facultades del templo. Cristo estaba airado en la expulsión. ¿Es eso pecado? No, porque la pasión de Cristo era consecuente al acto. Cristo actuó con pasión y, por así decir, la pasión le dio el plus de energía para poder hacer lo que tenía que hacer, que era expulsar a los hombres que estaban mercando, comerciando dentro del templo en actitudes dolorosas al Padre Celestial. Entonces la pasión le dio a Cristo como hombre el plus de energía para poder cumplir lo que estaba haciendo, la misión que tenía. En este caso la pasión es buena, porque es pasión consecuente. Entonces actuar con pasión es bueno, actuar por pasión es malo. Pero si uno peca con pasión, esa pasión empeora el acto, porque entonces uno, esa pasión redobla el aspecto sensitivo del pecado, mientras que si la pasión era antecedente, reducía la culpabilidad del acto. Entonces, en muy breves palabras, es un análisis muy, muy, muy ceñido que Santo Tomás de Aquino de la relación entre la pasión y el pecado. Y por fin, Santo Tomás se ocupa del pecado más grave, que es el pecado, la causa más grave, que es la causalidad por malicia, que afecta directamente a la voluntad. Cuando la voluntad está maleada y ya está como dispuesta o torcida hacia el mal. O sea, ya no por parte de la pasión, ya no por parte de la ignorancia, sino por parte de la voluntad misma. Y eso es mucho más grave. El pecar por malicia es mucho más grave que pecar por ignorancia o pecar por debilidad. Incluso Santo Tomás lo emparenta con el llamado pecado del Espíritu Santo, al pecar por malicia, por esta torsión que implica en la voluntad misma. Eso con respecto a la causalidad interna del pecado: ignorancia, pasión y malicia. Pero está la causalidad externa posible del pecado. Santo Tomás hace una pregunta, se hace una pregunta muy importante cuando es 79, en el primer artículo. ¿Es Dios causa del pecado? Respuesta, la voy a leer porque es de suma importancia. El hombre es causa de su pecado y del ajeno de dos maneras. Primero, directamente, a saber, inclinando su voluntad o la de otro a pecar. Segundo, indirectamente, esto es, en cuanto no retrae a algunos del pecado. Por donde en Ezequiel 3:18 al centenario se le dice: si no dijeras ser impío, morirás ciertamente, te pediré cuarto de su sangre. Pero Dios no puede ser directamente a causa del pecado propio de otro, porque todo pecado lo es por apartarse del orden, que tiende a Dios como a su fin. Y Dios todo lo inclina y lleva hacia sí mismo, como el último fin, según dice Dionisio en el capítulo primero del Divinus Minimus. Por tanto, es imposible que sea para sí o para otros causa de apartarse del orden que lleva a él mismo. De aquí que directamente no puede ser causa de pecado. Esto es obvio. Igualmente, tampoco puede ser indirectamente. Ocurre ciertamente que Dios no da a algunos la ayuda para evitar el pecado, que evitarían si se la diera. Mas todo esto lo hace según el orden de su sabiduría y de su justicia, ya que Él es la sabiduría y la justicia. Por donde no se le imputa como a causa del pecado el que otro peque, así como no se dice que el piloto sea causa del hundimiento de la nave, a no ser cuando, pudiendo y debiendo dirigirla, la retira su dirección. Y así es claro que Dios no es causa del pecado de ningún modo. Pero Santo Tomás, por así decir, afina el estudio, ¿no? Y el artículo segundo se pregunta: ¿proviene de Dios el acto del pecado en cuanto tal? Esta pregunta, esta respuesta es más sutil. Respondo: el acto del pecado es ente y es acto, y por ambos conceptos proviene de Dios. Pues todo ser, de cualquier modo que sea, debe proceder del primer ser, como es evidente por el capítulo tercero del Divinus Minimus de Dionisio. Mas toda acción es producida por un ser que existe en acto, porque nada obra sino en cuanto está en acto. Y todo ser en acto se reduce al primer acto, esto es a Dios, como a su causa, y el cual es acto por esencia. De donde se sigue que Dios es la causa de toda acción en cuanto a acción. Pero el pecado significa ser y acción con cierto defecto. Mas ese defecto proviene de una causa creada, esto es, del libre albedrío, en cuanto se aparta del orden del primer agente, esto es de Dios. Consiguientemente, este defecto no se reduce a Dios como a su causa, sino al libre albedrío. Como el defecto de la cojera se reduce a la pierna torcida como su causa, mas no a la fuerza motriz, que sin embargo es causa de cuanto hay de movimiento en la cojera. En este sentido, Dios es causa del acto del pecado, pero no del pecado, porque no es causa de que el acto tenga un defecto. O sea que Dios causa la acción del pecado en cuanto tal, pero no causa el defecto de la acción, que es propio del libre albedrío humano. O sea, Dios como motor primero mueve todas las cosas. Bueno, mueve también la acción humana en cuanto a la acción del pecado, pero no en cuanto a la acción es deficiente. Y por el ejemplo este de la cojera, que una persona coge no es responsable de la potencia locomotriz, sino del defecto de la pierna. O sea, la potencia locomotriz que mueve la pierna no es culpable de que coge, sino es el defecto de la pierna. Entonces, la acción pecaminosa en cuanto a acción es producida por Dios, pero lo pecaminoso en cuanto tal es producido por el hombre, que es la causa deficiente del acto pecaminoso. Esto es la cuestión 79. Luego, la cuestión 80 se pregunta sobre el diablo como causa del pecado. Obviamente, por lo que venimos diciendo, que San Tomás dice que el diablo no es la causa del pecado humano, es el libre albedrío humano. Lo que puede hacer el diablo a lo más es tentar, pero no obligar ni forzar. Ustedes saben que la voluntad es una potencia espiritual. En la voluntad humana solamente puede actuar directamente Dios. Los ángeles no pueden actuar directamente en la voluntad humana, ni los ángeles buenos ni los ángeles malos, menos todavía. O sea que la voluntad humana es movida por sí misma o por Dios, pero no por los ángeles. Por tanto, el ángel malo, el demonio, no puede obligar, no puede forzar el acto libre, pecaminoso humano. Sí puede tentar, puede inducir, eso lo puede hacer. Y en el artículo 4 se pregunta si provienen todos los pecados de la sugestión del diablo. Y responde que no. No es el diablo culpable de todos los pecados del hombre. Y hace una distinción. En cierto modo sí, en cuanto tentó al primer hombre. Desde ese punto de vista sí. Pero en cuanto a los pecados individuales de cada uno, el diablo no es responsable de todo. Tampoco es cuestión de echarle la culpa de todas las cosas. Y en la cuestión 81, otro de los grandes temas que no podían faltar en una exposición sobre el pecado y el mal en la naturaleza y en las criaturas, es el tema del pecado original. Prima secunde, cuestión 81. El título de la cuestión es engañoso, porque uno lo lee y en primera instancia no piensa en esa dirección. Dice, ¿el hombre es causa de pecado? Es el título de la cuestión. Y en la explicación del título encontramos la razón. Dice Tomás, ahora vamos a hablar de la causa del pecado por parte del hombre. Mas puesto que el hombre, al igual que el diablo, es causa del pecado para otro hombre por su gestión externa, pero además tiene un cierto modo especial de causar el pecado en otro, por el origen. De ahí que debamos hablar del pecado original, acerca del cual hay tres cuestiones a considerar. Primero, su transmisión, cuestión 81, su naturaleza, cuestión 82, y su sujeto, cuestión 83. O sea que estas tres cuestiones, 81, 82, 83, va a preguntar sobre el pecado original. Con respecto al origen, la transmisión, no voy a leer, voy a comentar más o menos que lo dice San Tomás aquí, ¿no? Se opone San Tomás a un error que apareció en varios pensadores antiguos, sectores eclesiásticos, que es el traducianismo. O sea, la opinión que decía que el pecado original se transmite por el semen del padre a los hijos, que se transmite de forma puramente material. Que el alma se transmite de padres a hijos en forma material, corpórea. San Tomás de Aquino afirma lo que ha sido la tradición de la Iglesia, que es que el alma humana es creada especialmente por Dios en cada ser humano en particular y que no es transmitida de los padres a los hijos como se transmite el cuerpo. Esa opinión errónea, traducianismo, es lo que principalmente San Tomás va a combatir en la cuestión 81. Entonces se pregunta si se transmite a los descendientes por generación los pecados del primer padre, si se transmite por medio del semen a todos los engendrados de Adán, etcétera, etcétera. Lo que está en el trasfondo de eso es el traducianismo, el modo en el cual se transmite el alma, se produce el alma en el ser humano. Y acá pasamos a la cuestión 82, que es esencial, que es la esencia del pecado original. ¿En qué consiste el pecado original? Pero no se puede entender bien esto si no se tiene en cuenta una cuestión previa, que es el estado de justicia original del hombre. ¿Por qué? Porque San Tomás, ¿qué es lo que va a decir? Que el pecado original consiste en la carencia de la justicia original con la cual el hombre fue creado en el paraíso. Entonces vamos a leer la cuestión 95 de la Prima Pars, en la cual San Tomás explica en qué consistió el estado de justicia original en el cual el hombre fue creado y puesto en el paraíso. Dice así, artículo primero de la cuestión 95 de la Prima Pars: ¿el primer hombre fue creado en estado de gracia? Algunos dicen que el primer hombre no fue creado en gracia, pero que ésta le fue dada antes de pecar, pues muchos santos sostienen que el hombre en estado de inocencia tuvo la gracia, pero que fue también creado en gracia, como sostienen otros, para exigir la rectitud del estado primitivo, puesto que se dice en Eclesiástico, Dios hizo al hombre recto. O sea, se inclina por la opinión de que el hombre fue creado en gracia. Esta rectitud consistía en que la razón estaba sometida a Dios, las facultades inferiores a la razón, el cuerpo y el cuerpo al alma. Tres sujeciones en las cuales consistía la justicia original. Primero, la razón sometida a Dios. Segunda, las facultades inferiores sometidas a la razón. Y el tercera, el cuerpo al alma. El primer sometimiento, o sea, del hombre, la razón a Dios, era la causa de los otros dos. Pues en cuanto que la razón permanecía sometida a Dios, se le sometían a ella las facultades inferiores, como dice San Agustín. Pero es evidente que este sometimiento del cuerpo al alma y las facultades inferiores a la razón no era natural. Pues de haberlo sido, hubiese permanecido después de haber pecado, pues los dones naturales, como dice Dionisio, permanecieron en los demonios. Por eso es evidente que el primer sometimiento por el que la razón se subordinaba a Dios no era solo natural, sino un don sobrenatural de la gracia, pues el efecto no puede ser superior a la causa. Por eso dice San Agustín, en la Ciudad de Dios, una vez dada la transgresión del precepto, al instante, destituida el alma de la gracia divina, se avergonzaron de la desnudez de su cuerpo, pues sintieron en su carne un movimiento de desobediencia, como castigo por su desobediencia. Con lo cual se debe entender que si al abandonar la gracia el alma desapareció la obediencia de la carne al alma, por la gracia que estaba en el alma se le sometían las facultades inferiores. O sea que consistía en una triple sujeción: de la razón a Dios, las facultades inferiores a la razón y el cuerpo al alma. Rota la primera sujeción, es como que cayó como un dominó el resto. O sea, al cortar el hombre su sujeción a Dios, se desordenaron las pasiones con respecto a la inteligencia y el cuerpo con respecto al alma. Se cortó eso y se cortó todo. Es como que si a una marioneta le cortamos los hilos. Se desordena todo. Es literalmente lo que dice San Tomás que pasó con el pecado original. Entonces, es fundamental para entender el concepto de pecado original el estado de justicia original. O sea, ¿qué es lo que se perdió? ¿Qué desmedro hubo en la naturaleza humana? Ahora sí, la cuestión 82. ¿En qué consiste el pecado original? Se pregunta en el primer artículo, ¿es un hábito el pecado original? Según expusimos anteriormente, el hábito es doble, puede ser doble. Uno que inclina la potencia a obrar, y así se llaman hábitos la ciencia y las virtudes. Es el concepto estricto de hábito. De este modo no es hábito el pecado original, es como la ciencia, la sabiduría, la fortaleza, las virtudes. De un segundo modo se llama hábito la disposición de una naturaleza compuesta de muchos elementos, por lo cual, sea un bien o mal, se haya inclinada bien o mal para algo, y principalmente cuando tal disposición se ha convertido en una segunda naturaleza, como es claro en la enfermedad y en la salud. Y en este sentido es hábito el pecado original, pues es cierta disposición desordenada proveniente de la ruptura de aquella armonía constitutiva de la justicia original. Cierta disposición desordenada proveniente de la ruptura de aquella armonía constitutiva de la justicia original. Al modo como la enfermedad corporal es cierta disposición desordenada del cuerpo por la que se destruye el equilibrio constitutivo de la salud. De ahí que se llame al pecado original debilidad o postración de la naturaleza. Entonces, en eso consiste el pecado original propiamente, en la pérdida de la justicia original, un desmedro, un debilitamiento de la naturaleza humana. Entonces, ¿cómo se transmite? Y Adán nos transmite su naturaleza, la naturaleza enferma. Es como que una persona enferma transmite su enfermedad o su debilidad a su descendencia. Ese sería el modo de transmitir el pecado original. Se pregunta si el pecado original consiste básicamente en la concupiscencia, en el trastorno de la concupiscencia, y establece una distinción importante. Lo formal en el pecado original es la privación de la justicia original, por la cual la voluntad estaba sometida a Dios. Todo otro desorden de las facultades del alma es como material al pecado original. Evidentemente, lo formal es la ruptura de la sujeción a Dios. El desorden posterior que se produce en el alma, el desbarajuste que se produce en el hombre, es material del pecado original, no es lo formal. El desorden de las otras facultades del alma se manifiesta principalmente en que se vuelven desordenadamente a los bienes mudables. Desorden que, en efecto, con un nombre común se puede llamar concupiscencia. Y así el pecado original materialmente es la concupiscencia, pero formalmente es la privación de la justicia original. Luego, en cuestión 83, se plantea acerca del sujeto el pecado original. ¿Es el alma o el cuerpo? Evidentemente el sujeto es el alma. El sujeto del pecado original es el alma y refluye sobre el cuerpo, que quedó desordenado materialmente por ese pecado original. Ya vamos terminando, cuestión 84 de la prima secunde, de cómo un pecado puede ser causa de otros pecados. Entonces se pregunta por la soberbia y la codicia en cuanto principio y causa de pecados. Acá hay una cosa muy interesante, y es que San Tomás va a decir que la soberbia es el principal de los pecados y es como la formalidad de todo pecado. Entonces, si habíamos dicho que lo formal del pecado es la aversión al bonum incomutabile, o sea, la aversión a Dios, y la conversión a la criatura es como lo material del pecado, lo formal del pecado viene por el lado de la soberbia, pues la soberbia es como la forma de todo pecado, por eso la soberbia está como particularizando la aversión a Dios. Entonces dice de ese modo que, visto este modo, la soberbia es principio de todo pecado. O sea que la soberbia sería más que un pecado, sería como la formalidad de todo pecado posible. Pero además se pregunta sobre los vicios capitales. Vamos a culminar leyendo un poquitito acerca de los pecados capitales, o vicios capitales, mejor dicho. Capital de Santo Tomás, en la cuestión 3, en el artículo 3 de la cuestión 84, viene de caput, cabeza. Y la cabeza, en sentido propio, es cierto miembro del animal que es principio y director del animal entero. De que todo principio, metafóricamente, se llame cabeza. Y también los hombres que dirigen y gobiernan a otros se dicen propiamente cabezas de otros. Un vicio, pues, se denomina capital en primer lugar por la cabeza propiamente dicha. En este sentido se llama pecado capital el pecado que se castiga con pena capital. Mas ahora no hablamos de pecados capitales en ese sentido, sino en el otro, en cuanto director de otros. Y así llamamos vicio capital aquel del que nacen otros, principalmente en calidad de causa final, la cual es el principio formal, según hemos dicho anteriormente. Por tanto, el vicio capital no es solo el principio de otros, sino también director, y en cierto modo su remolque, pues siempre el arte o hábito al que pertenece en el fin preside e impera respecto de los medios. De que Gregorio, San Gregorio Romano, compare los vicios capitales a jefes de ejércitos. Se pregunta luego por el número y cuáles son los vicios capitales. Hemos dicho que se llaman vicios capitales aquellos de los cuales nacen otros, especialmente en razón de causa final. Mas este origen puede considerarse de dos modos. Primero, según la condición del que peca, dispuesto que de tal manera que se siente atraído por un fin, por el cual generalmente pasa a otros pecados. Pero este modo de originarse no puede caer bajo reglas, puesto que las disposiciones particulares de los hombres son infinitas. El otro modo, según la relación a los mismos fines, y en este sentido, generalmente, un vicio nace de otro, por donde este modo de originarse puede ser objeto de otros, puede ser objeto de reglas. Según esto, pues, se llaman capitales aquellos vicios cuyos fines poseen algunas razones primarias para mover el apetito. Y de este modo se distinguen los vicios capitales. Ahora bien, una cosa mueve el apetito de dos modos. Primero directamente y por sí mismo. De este modo mueve el bien al apetito a buscarlo y el mal por la misma razón a rehuirlo. En segundo lugar, indirectamente o como por otra causa. Si uno, por ejemplo, busca un mal por razón del bien adjunto, o rehuye un bien por el mal adjunto. Mas el bien del hombre es triple. En primer lugar, un bien del alma, que ya por su sola aprehensión es apetecible, a saber, la excelencia de la alabanza y del honor. Y también lo busca desordenadamente la vanagloria. Acá aparece el primero. Otro bien es el del cuerpo, y este pertenece a la conservación del individuo, como la comida y la bebida, y este bien lo busca desordenadamente la gula. O la conservación de la especie, según el coito, y esto se ordena la lujuria. El tercer bien es más exterior, a saber, las riquezas, y esto se ordena la avaricia. Y estos cuatro vicios mismos rehuyen desordenadamente las cosas contrarias. O de otro modo, el bien mueve especialmente el apetito porque participa algo de la propiedad de la felicidad, la cual todos naturalmente apetecen. Mas de la razón de ser de esta es en primer lugar cierta perfección, pues la felicidad implica el bien perfecto, a que pertenece la excelencia o la fama, que apetece la soberbia o vanagloria. En segundo lugar, su razón de la felicidad, pertenece a suficiencia, que apetece la avaricia en las riquezas que le prometen. En tercer lugar, su condición es el placer, sin el cual no puede darse la felicidad, según se dice en el libro primero de la ética, y esto lo apetece en la gula y la lujuria. Mas el que uno rehúye el bien por causa del mal adjunto acontece de dos maneras, porque o esto es por relación al bien propio, y así tenemos la sedia, que es la tristeza del bien espiritual por el trabajo corporal adjunto, o es tristeza del bien ajeno, y esto, si no va acompañado de rebelión, pertenece a la envidia, que se entristece del bien ajeno, en cuanto impide su propia excelencia, o es con cierta rebelión, que impulsa a la venganza, y tal cosa es la ira. Y estos mismos vicios pertenecen la atención a los males opuestos. Entonces, por un análisis de los bienes y males posibles del hombre, San Tomás deduce los siete pecados capitales. Bueno, brevemente, para terminar, los efectos del pecado. Hemos visto causas del pecado, hemos visto la gravedad de los pecados. Bueno, ¿qué produce el pecado en el hombre? Cuestión 85. Efectos del pecado. Corrupción de los bienes de la naturaleza. ¿El pecado arruinó la naturaleza completamente? No. Esa es la postura luterana que sostiene que la naturaleza humana fue arruinada irreversiblemente por el pecado original. No. No fue arruinada irremisiblemente. Pero quedó vulnerada, o sea, herida, dañada la naturaleza humana. ¿Cuáles son las heridas del pecado? Es el artículo 3 de la cuestión 85. Dice San Tomás de Aquino: por la justicia original, la razón controlaba perfectamente las fuerzas inferiores del alma. La razón misma, sujeta a Dios, se perfeccionaba. Pero esta justicia original no fue arrebatada por el pecado del primer padre, como hemos dicho. Y por ello todas las fuerzas del alma quedan como destituidas de su propio orden, con el que se ordena naturalmente la virtud. La misma destitución se llama herida de la naturaleza. Mas son cuatro las potencias del alma que pueden ser sujetos de virtudes. A saber, la razón, en la cual reside la prudencia; la voluntad, en la cual reside la justicia; el irascible, en el cual reside la fortaleza; y el concupiscible, en el cual reside la templanza. Aparecen las cuatro virtudes cardinales. Pues en cuanto la razón está destituida de su orden a lo verdadero, está la herida de la ignorancia. Primera herida, la ignorancia. En cuanto la voluntad está destituida de su orden al bien, está la herida de la malicia. Tercero, en cuanto el irascible está destituido de su orden a lo arduo, está la herida de la debilidad. Y cuarto, en cuanto la concupiscencia está destituida de su orden a lo deleitable, moderado por la razón, está la herida de la concupiscencia. Entonces tenemos las cuatro heridas que produce el pecado en el hombre: ignorancia, malicia, debilidad y concupiscencia. Es la herida que produce propiamente el pecado original y todo pecado en el hombre. Así pues, estas son las cuatro heridas infligidas a toda la naturaleza humana por el pecado del primer padre. Mas puesto que la inclinación al bien de la virtud disminuye en cada uno por el pecado actual, como se ha dicho, estas son también las cuatro heridas consiguientes a otros pecados, a saber, a cuanto que por el pecado la razón se embota, especialmente en las cosas que debemos practicar, y la voluntad se endurece respecto del bien, y aumenta la dificultad de obrar bien, y la concupiscencia se enciende más. Entonces, estas cuatro heridas no son solamente imputables al pecado original, sino que también refluyen en cada pecado actual, cada pecado personal nuestro. Por último, artículo 5. ¿Son efecto del pecado la muerte y los otros males? Pues algo que sabemos por la fe, San Pablo dice claramente: por el pecado entró la muerte en el mundo. Respuesta: una cosa es causa de otra de dos modos, directa e indirectamente. Es causa directa de aquello que por virtud de su naturaleza o forma produce el efecto, por donde se sigue que el efecto es directamente intentado por la causa. Por consiguiente, dado que la muerte y los males acaecen al margen de la intención del que peca, es evidente que el pecado no es causa directa de estos males. Mas una cosa también es causa indirecta de otra, si es causa que remueve obstáculos. Así se dice en el octavo libro de la física, que quien retira una columna indirectamente remueve la piedra superpuesta a la misma. De este modo, el pecado del primer padre es causa de la muerte y de todos los males de la naturaleza humana, en cuanto que por el pecado del primer padre no fue arrebatada la justicia original, por la que se mantenía bajo el control de la razón, sin desorden alguno, no solo las facultades interiores del alma, sino también el cuerpo entero se mantenía bajo el control del alma sin ningún fallo, como hemos expuesto. Por esto, sustraída de esta justicia original por el pecado del primer padre, así fue como, vulnerada la naturaleza humana, en cuanto al alma, por el desorden de sus potencias, también se hizo corruptible por el desorden al cuerpo mismo. Mas la sustracción de la justicia original tiene razón de castigo, como también la sustracción de la gracia. Por consiguiente, la muerte y todos los males corporales consecuentes son ciertos castigos del pecado original. Y aunque estos males no fueran intentados por el pecador, sin embargo han sido ordenados por la justicia de Dios, que castiga por el pecado. Se pregunta por fin si estos males, especialmente la muerte, son naturales al hombre de algún modo. También depende cómo se mire, si se mire en cuanto a la forma o en cuanto a la materia. ¿Es la muerte natural al hombre? Con respecto a la forma, con respecto al alma, Dios creó al hombre para que viviese siempre, consta por la Sagrada Escritura, y le dio toda justicia original para que pudiese el cuerpo estar sometido de una forma preternatural al alma. Desde el punto de vista, no. Pero el punto de vista de que el ser humano está compuesto de un cuerpo material con elementos distintos que, por así decir, chocan entre sí y que está sujeto a la corrupción, el alma desde ese punto de vista, la muerte desde ese punto de vista podría pensarse que es natural al hombre, en cuanto es algo que implica algo superior a la condición natural del ser humano. Pero el hecho es que Dios creó al hombre para que fuese inmortal y perdió ese privilegio por la pérdida ocasionada por el pecado original. Esto es más o menos una mirada muy rápida lo que San Tomás dice en la Suma Teológica acerca del pecado. Tanto el pecado en sí mismo, como el pecado del ángel, como el pecado del hombre, como el pecado original. Entonces, vemos entonces una concreción del mal, del mal que existe en el mundo, en el aspecto particular del pecado. En esto consiste básicamente la exposición. Padre Valiña está dispuesto a responder cualquier pregunta que ustedes tengan deseos de formularle con motivo de esta exposición. Sí, Carlitos. Queda claro que Dios creó al hombre recto, ¿no es cierto? Quedó claro que no se transmite el pecado original por el vía seminal o corporal. Entonces Dios crea cada alma individual. Parecería que la crea ya con el pecado original. Lo que pasa es que Dios crea cada alma unida a un cuerpo, a una naturaleza, y por lo tanto se produce una naturaleza, que ya está caída y se ha transmitido caída. O sea, yo creo que lo que no hay que pensar es el alma creada que se une a un cuerpo. El alma es creada con el cuerpo, no tiene una existencia previa a la unión con el hombre. Lo que es creado es el hombre, con alma y cuerpo, y alma es creada especialmente por Dios. Y esa naturaleza humana viene herida, ya enferma, desde Adán y Eva. O sea, como que Dios pone esa alma en esa condición por la cual quedó ya la naturaleza humana sumergida. No es un alma buena que se unió, esa sería una concepción platónica, ¿no? Un alma buena que descendió a un cuerpo, no. El alma es concreada con el cuerpo, en el momento en que es creado el hombre. Pues concreada con el hombre, y no tiene existencia previa. Y ese es el destino que le cabe por la degradación de la naturaleza humana. Y es así. Una pregunta. Sí, padre. Dado la ignorancia religiosa que campea por todos lados, desde niños, crías, fieles que acuden a las iglesias, diríamos, hay un suelo para reconocer una formalidad, tanto en el pecado mortal como en el acto meritorio. Uno da la impresión que muchísima gente nada en un agua, de que ni una malicia consciente, porque faltan datos de la fe, ni bueno, tampoco campea o hace actos meritorios porque son conscientes de ello. En el fondo, digamos, pocas veces uno percibe en el confesionario, sobre todo, bueno, pecados mortales formales o actos meritorios formales. ¿Pregunta? Sí, se desprende totalmente de todo lo que hemos visto, ¿no? O sea, yo no me acuerdo quién fue que dijo. Yo lo leí hace muchos años, que la ignorancia era el octavo sacramento. No me acuerdo dónde lo leí. Es una buena frase. Pero la Biblia no. No, no era la Biblia, pero un escritor religioso, no me acuerdo quién fue que lo dijo, el octavo sacramento. Y sí, muy posiblemente la enorme ignorancia que hay de tantísimas cosas reduzca, confine, vuelva puramente materiales una cantidad de cosas que en sí serían pecados mortales. El tema que su pregunta es... No, por eso iba a decir. Lo que pasa es que la contracara. Porque tampoco hay mucho mérito. Pues es todo el tema de la posibilidad de la condenación del hombre, ¿no? Todo el tema, el debate del infierno. Del cual era otro tema del cual se puede, salía colateralmente de esto, pero no quise tocar. Pero salieron las preguntas. El escándalo del infierno, ¿no? Que uno realmente le choque el hecho de que una criatura puede perderse eternamente, pueda verse destituida eternamente de la bienaventuranza. Bueno, lo que pasa es que si quitamos eso, también quitamos la santidad y también quitamos el mérito del hombre para acercarse a Dios. Entonces, si quitamos la posibilidad del infierno, el hombre es como un animalito, o el ángel también, seríamos todos como animalitos que no podemos realizar actos que pasen, que digamos que nos ennoblezcan o engrandezcan. Porque, por así decir, Dios, al crear al hombre y al ángel, asumió un riesgo. El riesgo de que meritoriamente pueda ponerse por encima de su naturaleza o pecando se ponga por abajo. Si eliminamos la posibilidad de pecar, también eliminamos la posibilidad de crecer. Entonces no estamos frente a la grandeza que tiene una criatura espiritual que puede, por así decir, autoperfeccionarse. Es la idea muy tomista de la libertad como capacidad de autoperfeccionante del hombre. O sea, el hombre puede, con su libertad, ayudada por la gracia, autoperfeccionarse. Por así decir, el hombre no es como el animal que ya está completo por creación. El hombre se completa a sí mismo con su libertad. La libertad como capacidad para el bien, para autoperfeccionarse. Lo que pasa es que entonces, si quitamos eso, el hombre es como un animal. Eso es cierto, es un riesgo. Está el riesgo de la condenación y está el riesgo bueno, digamos, de que el hombre se autoperfeccione. Pero sí, son las dos caras de la misma moneda, ¿no? Pero sí, yo creo que actualmente la ignorancia es tan grande que, bueno, en última instancia, es una cuestión de Dios, que se conoce las conciencias y conoce los corazones. Ahí está el peligro de que uno se exceda en esto al pretender juzgar cosas que no puede conocer. Las motivaciones últimas de los hombres no las conocemos. Dios es el que va a juzgar y que va a ver cómo son las cosas. Lo que me parece que es difícil, y creo que Piper se ocupa de esa objeción, si se la puede llamar así, en una obrita que tiene, que creo que se llama El concepto de pecado, es... Yo no veo nada, pero sí. Creo que es muy difícil pensar que la criatura racional, el hombre, pueda cometer un acto con aversión a Dios, con odio a Dios. Que verdaderamente. Es decir, se entiende mejor la conversión a las criaturas, pero que al mismo tiempo alguien pueda llegar a ese grado de malicia, ¿no? Como negar a Dios, deliberadamente querer molestar a Dios, si se puede decir. Esto es lo que es difícil de entender. ¿Alguien puede pecar de esa manera, siendo hombre? Sí, yo creo que sí. El que habló sobre esto en una muy linda encíclica fue el Papa Benedicto. En Spe Salvi, es una encíclica muy recomendable, muy, muy recomendable. El Papa Benedicto se plantea esto justamente. Entonces dice, bueno, está la posibilidad de santidad. Y está la posibilidad de oscurecer el alma, dañarle por el pecado. Y está la posibilidad de arruinar completamente el alma. Y Papa Benedicto dice que eso es lo que tiene como castigo el infierno. Y que no es para los más. El que el hombre libremente puede realmente arruinar completamente su alma por una aversión completa a Dios. Yo creo que eso es posible. Yo creo que evidentemente no es utimplurium, ¿no? En la mayor parte de los casos no es así, eso decía el padre Castellani. El santo y el perverso son muy pocos. En la medianía ancha, la ancha medianía, no somos capaces ni de la santidad plena ni de la perversión plena. Pero existe el santo y existe el perverso. Y está en la posibilidad, en la libertad humana, de realizar una aversión completa y arruinar, en palabras del Papa Benedicto, arruinar realmente la naturaleza humana y arruinar el destino final, ¿no? ¿Debo entender que solo el perverso se condena entonces? Lo que pasa, fíjense, perversión, aversión, es ese dar completamente la perversión en ese sentido, ¿eh? No en el perverso psicológico. Perversión en el sentido de aversión a Dios, de dar realmente la espalda a Dios, de realmente no tener en cuenta a Dios en los hechos, en lo concreto, en la vida. Por ejemplo, uno no tiene que pensar tampoco en pecados demoníacos o en profesiones terribles. Yo creo, por ejemplo, que una vida basada puramente en lo material, una vida basada en la solicitud terrena plena, es causa de condenación, por ejemplo. Como aparece en el Evangelio. Si Cristo de algo advierte en el Evangelio, es de la solicitud terrena. Hay muchos casos. O sea, ¿por qué se condena el rico en la parábola del rico y de Lázaro? Por la solicitud terrena. O el otro que había tenido unas cosechas grandiosas y hace demoler los graneros para construir otros más grandes. Ahora descansa, alma mía, date gustos, y esta misma noche, necio, esta misma noche te pedí tu alma. O sea, si la conversión a los bienes es tan grande que directamente se oscurece el panorama de Dios, es un aversio, ¿no? No es necesario que sea realmente un demoníaco, un personaje tenebroso o diabólico para condenarse, ¿no? Yo creo que una conversión a los bienes muy fuerte. Sí. Raúl. Aclarar la posibilidad. Vino esta pregunta. Es decir, la naturaleza humana, la unión, según la perspectiva de Santo Tomás, la unión y a su vez la distinción entre espíritu y alma en la naturaleza humana. Esa es la pregunta. Sí. No, Santo Tomás habla de eso. Evidentemente, Santo Tomás sostiene el endemorfismo. O sea, los coprincipios, alma espiritual y cuerpo, de cuya unión resulta la sustancia humana. Pero Santo Tomás mira al alma espiritual en dos fases posibles. Una en cuanto principalmente informando el cuerpo, y otra en cuanto el excedente que tiene el alma con respecto a lo corpóreo, y tiene acceso a lo espiritual en última instancia a Dios. Porque el alma espiritual humana es un alma muy particular, no es como el alma de los animales. El alma animal está totalmente subsumida en lo material. Y el alma animal, y también la vegetal, su misión consiste en informar ese cuerpo. El espíritu humano tiene un plus. O sea, no solamente informa al cuerpo, sino que excede al cuerpo. Y es asiento de las dos potencias espirituales, la inteligencia y la voluntad, que exceden lo meramente corpóreo. Y que justamente eso es la prueba, digamos, básica de la espiritualidad. Exactamente lo mismo. Sí. Señora, ¿me escucha? Sí, lo escucho perfectamente. ¿Por qué se dice, así ha entendido, así como tradicional, había cuenta de esto de la formalidad y la materialidad en el acto del pecado humano? ¿Por qué se dice que la suficiente lucha contra la tentación, es decir, si uno sufre una tentación, pelea contra ella, la tentación redobla la apuesta y uno redobla la apuesta en la pelea, y así llega la escalada hasta que llega un momento en que el individuo sucumbe por debilidad, luego de haber peleado, luego de no haber sucumbido en varios peleados? Eso lo justifica, eso no lo hace incurrir en pecado mortal, ¿es así? ¿Y por qué? No, si sucumbe a una tentación que implica materialmente un pecado mortal, peca mortalmente. O sea, en última instancia, la decisión libre es la, la última que determina todo. Lo que pasa es que, bueno, de ahí en más entra, por así decir, a tallar Dios. En el sentido de que es una cosa que yo leí al pasar, de acuerdo con su plan, su providencia, Dios puede dar la gracia para que la persona salga de ese estado. Pero hay que tener cuidado con lo siguiente: Dios podría no dar la gracia. Gratis. Ya, no es de vida. Uno nunca sabe si peca mortalmente, si va a recibir la gracia de arrepentimiento verdaderamente. Eso nadie lo tiene garantizado. Y ahí entramos, bueno, todo el tema de gracia eficaz, la gracia suficiente. Bueno, son temas que no plantea Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino se para un pasito antes, ¿no? Pero digamos, bueno, en principio uno puede pensar que Dios considera, si la persona se luchó, evidentemente eso no es en balde, no es de balde. No es algo que uno tenga que calcular. No es algo de balde. O sea, pasa que hay una cosa, uno debe pensar que en principio lo que se supone es la misericordia divina. Dios quiere que todos se salven. Eso no significa la salvación universal. Pero en principio, de parte de Dios, Dios quiere el bien. Digamos, yo creo que para alguien se condene, tiene que hacer bastantes cosas para condenarse. No es, digamos, el pecado mortal hipotético de los ejercicios espirituales, el alma que está en el infierno por un solo pecado mortal, digamos, es un caso hipotético y de laboratorio, en el cual uno debe meditar. Yo no creo que sea el caso de una persona concreta en toda la historia, que un hombre por un solo pecado mortal que cometió, Dios no está, por así decir, acechando al pecado del hombre. Evidentemente, Dios da muchas oportunidades, pero ojo que puede ser que Dios da un número finito de oportunidades, eso también es cierto. Entonces, tampoco hay que jugar, pero, digamos, evidentemente el deseo de Dios es la salvación del alma, de los hombres. Perdón. Sí. Por ahí, partiendo del tema un poco moral del colegio del pecado, es como retroceder a algo más, por ahí, metafísico. La naturaleza humana pura nunca existió, existencialmente está creada en gracia. O por lo que usted dijo respecto al pensamiento de Santo Tomás, como que la justicia original era el subsidio o la ayuda en virtud de la cual el cuerpo estaba sometido al alma, podría extraerse la consecuencia de que si no existiera esa justicia original, es, vamos a suponer un estado de naturaleza pura, podría no darse esa subordinación del cuerpo al alma. O sea, como que hubiera una especie de discordancia entre espíritu y cuerpo, entre espíritu y materia. Es buena la pregunta. Santo Tomás dice que hace falta un plus. Lo dice tanto en la Suma como en el De Malo. Hace falta un plus. A ver, esto... Es por esa razón que, por ejemplo, la situación del alma separada del cuerpo de la muerte es anómala. Porque, digamos, comparando los órdenes del ser, ¿no? Ontológicamente, la materia y el espíritu. Naturalmente el alma no puede dominar perfectamente al cuerpo sin un subsidio especial. Esto es opinión de Santo Tomás de Aquino. Dada la disparidad y dada la tendencia de disgregación propia de la materia. O sea, hace falta un plus. Y digamos, para Santo Tomás la prueba es que, privado de ese plus, nosotros morimos. O sea, es como que nuestra alma no tiene la energía necesaria para mantener la posición del cuerpo. Y yo pienso lo mismo. Pero tenemos la protección. ¿Cómo? Tenemos la protección de Dios. No, no, por supuesto, pero morimos. El hecho es que ese subsidio fue quitado y por eso es que morimos. Por eso es que morimos. Y por eso es que el estado de resurrección final está en un estado que supera la naturaleza. Una transformación completa, en la cual ya directamente el alma, por la visión directa de Dios, recibe toda la energía necesaria para poder mantener la cohesión del cuerpo. También es un estado sobrenatural. Es más, de la visión científica, más que preternatural, es sobrenatural. Porque Adán no tenía la visión directa facial de Dios. Santo Tomás habla de eso. Tenía un conocimiento de Dios muy superior al nuestro, pero no la visión cara a cara, ni mucho menos. Sí, sí. Eso recibió en una teología posterior el nombre de gracia suficiente y gracia eficaz. La suficiente, esto no es de Tomás de Aquino, aclaro bien. La idea sí, digamos, las palabras gracia suficiente y gracia eficaz no están en Santo Tomás de Aquino, no aparecen nunca. La idea sí, y la idea es la siguiente, la idea es la predestinación. O sea, Dios da a todos los seres humanos las gracias necesarias para salvarse, pero conduce infaliblemente a quienes se van a salvar infaliblemente. ¿Dios es injusto por eso? No, porque esto es totalmente gratuito. Pero si hay predestinación, es necesario que Dios guíe y conduzca infaliblemente a ciertas personas a la salvación. ¿A los otros se condenaron porque Dios los condenó? No, porque no hicieron buen uso de la gracia. Ahora, puede ser que Dios dé algo más. Esto es pura doctrina de Santo Tomás de Aquino. Es muy bravo. Con su permiso, padre. Sí. Será de Santo Tomás de Aquino, pero me suena tan a Calvino que me muero yo. No, lo que pasa es que no es la predestinación negativa. No es predestinación a la condenación directa. El tema es el siguiente. Hay una, cuando Santo Tomás habla del tema este, en la cuestión 23 de la primera parte, dice que la predestinación no pone nada al predestinado. Esto es muy importante. No es que ya haya algo en los seres humanos que indique que se salven o se condenen. La predestinación está en la mente divina y se realiza en el tiempo por las acciones libres de los hombres. Está en la mente divina, que ve el futuro, ve el pasado, el presente y el futuro, pero no pone nada objetivamente en la criatura. El que se salva o se condena, libremente se salva y se condena, nada más. O sea, Dios no manda a nadie directamente al infierno, ni mucho. Eso sería calvinismo. Es un saber, pero no es un designio. Es un designio, pero que no impone necesidad a la criatura. No impone necesidad a la criatura. Principalmente en el tema de la condenación, que es puramente privativo. No era el tema que me interesaba destacar. Quedó picado justo cuando se me tocó el micrófono. Sino el capítulo anterior. Cuando se habló de que no estamos, es decir, quedó un estado de desesperación general que no sé si se habrá percibido. No sabemos si Dios nos va a dar la gracia hasta el último momento y no sabemos si nos va a perdonar infinitamente. Creo que es lo que usted dijo, lo último que había dicho en el episodio anterior. Yo creo en ambas cosas. Yo creo en la gracia permanentemente dada por Dios a quien se la pide. Y en el infinito. necesito perdón también. En todo caso lo creo, ¿por qué? Porque está el Nuevo Testamento, donde aparece Jesucristo en no menos de 3 de los evangelios. No me pregunten ni cuáles son los 3 evangelistas ni cuáles son los capítulos, donde Jesucristo dice: pídele lo que pretendas, pídeselo al Padre que te será concedido. Y ubilex non distinguit, nec nos distinguere debemos. Incluye la gracia indudablemente a mi criterio. Entonces la gracia se obtiene de Dios con solo pedirla. Y el perdón del pecado también se obtiene de Dios con solo pedirlo. Solo hay que pedirlo con sinceridad. Y esta sinceridad es una comunicación directa entre la divinidad y el ser. Claro, pero ¿y si uno no lo pide? Según mi propia teología. ¿El tema es ese? ¿Cómo? ¿Y si uno no lo pide? Y si uno no lo pide, es como cuando los chinos perdieron la guerra con los japoneses. Se jodieron. Eso es todo. Es que el tema es ese. Puede que una persona no lo pide, entonces. Y si no lo pide, se lo hemos visto. Exactamente. Porque no lo pide libremente. Exactamente. De modo que libremente lo pide. Yo hice referencia a eso. Está la posibilidad de que no lo pide, por lo tanto no lo reciba. No es que Dios no va a dar si no lo pide. El tema es que está la posibilidad de que una persona no lo pida, y eso ya es la condenación. Ahora, el pedirlo implica que uno, si por así decir, está en el orden de la salvación. Si creemos que pidiéndolo, por ahí no nos lo da. Entonces, no, yo no dije eso, ¿eh? No. Si existiera la posibilidad eso de la cuestión. No. El tema es que alguien pueda no pedirlo. Lo grave es eso. Claro, ese es el punto. No. Pero no que el que lo pida no sabe si se lo van a dar o no. El que pide, yo creo que el pedirlo es claramente una señal de salvación. Sí. Claramente es una señal de salvación. Claro. El tema es cuando no se pide. Pero el pedirlo, como bien dice el padre, no implica que la concesión divina de esa gracia sea una exigencia de justicia por parte de la criatura. Dios la da gratis, la da libremente, si quiere, y si no, no la da. La salvación es gratuita, no es una exigencia de la naturaleza humana, como querían los pelagianos. Entonces hay que esperar después de muerto que y esperaremos, ¿qué vamos a hacer? Son preguntas. El diario del lunes, si no, tenemos que irnos ya dentro de unos minutos y todavía hay preguntas pendientes. No, El teólogo es un polemista, calvinista. Bueno, me acordaba de la apuesta de Pascal. Es decir, por las dudas, ¿no? Me conviene más apostar a esta ficha y no a otra, ¿no? Aunque sea por eso, ¿no? Vale más creer que no creer. En ese caso, el que se obstina en no creer, no sé, allí hay otra cosa, ¿no? Dios se tiene que empeñar muy a fondo, ¿no? Y a veces no se empeña. Hay un tema, ¿no?, que siempre sobrenada en estas cuestiones. Uno, cuando piensa en Dios, en cómo ve Dios las cosas, piensa en términos muy antropomórficos. Nosotros no conocemos cómo es la inserción de la eternidad en el tiempo. O sea, no nos es dado, es imposible que lo entendamos. Porque la eternidad es un atributo divino, propiamente divino, y por tanto infinito e incomprensible por la mente humana. Podemos hacernos una idea, pero el tema de la inserción de la eternidad del tiempo no es dado, no es posible acá abajo en la Tierra. Entonces, ¿cómo Dios ve las cosas? Y yo no sé muy bien cómo Dios ve las cosas. Lo que yo sé es lo que yo debo hacer. Yo lo que sé es que va sucediéndose en mi vida, instante a instante, yo voy tomando decisiones, Dios me ayuda. Ahora, Dios ve todo el curso de mi vida, pero para mí, por ejemplo, para el futuro no existe. Concretamente no existe el futuro. Para Dios sí, porque lo ve, pero para mí Dios, el futuro no existe. No tiene existencia real. Para Dios sí. Entonces ya hay un abismo. O sea, muchas veces nosotros vemos a los hombres como si leyéramos una novela. Una novela uno ve lo que hace todo el lo que hace el personaje, lo va siguiendo día por día, año por año. Nosotros no vemos la vida nuestra o la vida de los demás como una novela. Sin embargo, Cristo, cuando le respondió a sus apóstoles que les pedía que les enseñara a orar, les dijo que llamaran Padre a Dios. Sí, pero dice el pan cotidiano, y dice que a cada día le basta su propio afán. No hay que preocuparse demasiado del futuro. No hay que preocuparse. Hay que procurar instante a instante hacer rectamente lo que Dios manda. Eso es lo que nos está mandado como actitud existencial del cristiano. No un gran plan hacia el futuro que yo no sé qué es. Dios lo sabe, sí lo sabe, pero yo no conozco como la mente divina. Yo no conozco. Entonces, esa frase que yo dije recién de que la predestinación no pone nada de predestinado, quiere decir que nadie puede agarrar a una persona, hacer la iluminación directa de Dios y decirle cosas sobre su vocación, sobre lo que va a ser, sobre su destino, etcétera, etcétera. Porque no está aquí. Porque no está aquí. Aquí ahora hay otra cosa. ¿Qué es lo que esta persona va haciendo? Dios sí sabe, pero Dios no le pone la criatura aquí ahora. Dios ve el futuro, pero el futuro ahora para mí no existe. Entonces, es muy complicado coordinar, es imposible coordinar ambas cosas. Pero siento que Dios tiene de toda mi vida y el despliegue se va dando instante a instante en mi vida. Bueno, eso metafísicamente se dice que nosotros no conocemos los futuros contingentes. No tenemos nada. Menos mal. Bien, son más de las 9. Tenés que entregar los diplomas a los que hicieron el curso completo. Bueno, eso va a ser un placer. Apagar las luces, cerrar el instituto, digamos que. ¿Tenemos la llave? Sí, tenemos llave. Bien, gracias entonces por la asistencia a este curso. Me parece que hubo suficiente interés en las clases anteriores, más esta, como para pensar en que deberíamos continuarlo en otros temas, ¿no? Que los expositores dejaron, mencionaron, pero no podían, por razones de tiempo, entrar, ¿no? Y bueno, así que el año que viene que podemos programar algo que hay que programar algo que futuro contingente. Sí, exactamente. Vamos a entregar entonces, como fue anunciado, los diplomas, pero a los que concurrieron a las 4 clases, porque así fue anunciado, así fue prometido, y si bien algunos tuvieron el 80% de asistencia, pues lo sentimos mucho, les podemos dar un caramelo o algo así, pero no el diploma. Sobre todo los que fueron a cacerolear, eso se podría disculpar porque el que hablaba era yo, ¿no? Entonces eso sí podría. No, pero me dijeron el cacerolazo. Me dijeron el cacerolazo cuando le hablaba. Futuro contingente. Bueno, creo que podemos despedir al padre con un buen aplauso.